El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con cinco minutos, hoy miércoles 11 de mayo de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster, semana 19, días transcurridos, 132 días del año. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, en este momento 24 grados centígrados. ¿Cómo ve usted esta ciudad? Gris, ¿no? Lluvia a todo lo que da en diferentes zonas del Valle de México. La contaminación, bueno, no nos las podemos quitar de encima. La calidad del aire, mala a muy mala. Recomendaciones: si va a salir usted a la calle, llévese un paraguas. Si puede, un impermeable. Los temas del día que vamos a tratar el día de hoy son: uno, el constituyente. ¿Qué se ha hecho? ¿Quiénes son los candidatos independientes? ¿Cuáles son las propuestas y sus plataformas? Vamos a platicar con Ricardo Pascoe Pierce. Él es candidato independiente al constituyente de la Ciudad de México. Gran importancia. Hay que recordar que esta constitución que se va a generar nos va a marcar a todos los ciudadanos, no solo de la Ciudad de México, sino a nivel nacional. La expectativa es qué es lo que se va a consignar en esta norma, en esta regla del juego, donde debemos participar todos los ciudadanos. Ese es por un lado. Por otro lado, vamos a buscar a la diputada senadora Gaby Cuevas para que nos platique con respecto a los temas de medio ambiente. Ya ve que la contaminación ha generado muchísimos comentarios y que en muchos casos algunos han sido infundados, por ejemplo lo de las gasolinas chinas, ya salió Petróleos Mexicanos, el Ejecutivo Federal inclusive a decir que no se están importando gasolinas de China y que las gasolinas que vende Pemex, las que está importando, no contamina, nos decían ayer en conferencia de prensa de la Semarnat, y luego uno se pregunta, luego entonces, si esas gasolinas no contaminan, ¿por qué el hoy no circula? Vamos a platicar al respecto. Mientras tanto, nos vamos al punto crítico de la noticia. Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong pone en marcha el programa Ciudades Seguras para Mujeres en la ciudad de Durango. PRI presenta denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales por presunta coacción del voto, violencia y amenazas hacia sus candidatos en Tamaulipas. Instituto Nacional Electoral busca evitar más fugas del padrón electoral con nuevas medidas aprobadas por el Consejo General. Representantes de los partidos ya no podrán retirar la información y llevársela a sus oficinas. Solamente la podrán revisar y cotejar en el quinto piso de la sede del Registro Federal de Electores. Procuraduría General de Justicia Capitalina confirma detención de Rafael Duarte Pereda, acusado de abuso sexual infantil en el Kinder Montessori Matatena. Secretaria de Relaciones Exteriores Claudia Ruiz Massieu confirma que México enviará observadores militares, mejor conocidos como cascos azules, a la misión de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esa es parte de la información de la más importante que se ha generado a lo largo del día. Vámonos al recorrido por Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Asamblea Legislativa del Distrito Federal y Presidencia de la República. Enrique Peña Nieto platicó hoy con Bin Laden, ¿no? Con Bin Laden, con Joe Biden. Biden, es correcto, Eduardo. Vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, al respecto precisamente de las alianzas en temas energéticos. Rubén Labastida, tú tienes la información. Efectivamente, Eduardo, pusieron de relieve la importancia que tiene México para Estados Unidos como un socio bilateral y líder regional de Latinoamérica. Los dos líderes discutieron el prospecto de una profunda integración energética de cara a la cumbre de líderes de Norteamérica en Canadá, que bueno, pues esto lo mencionó la Casa Blanca en un comunicado. Pues este se va a celebrar el próximo 29 de junio en Ottawa, Canadá. Ahí están los temas del señor presidente Enrique Peña Nieto, preocupado, dicen, por los temas del petróleo y de la energía. Ya ve que Pemex, desaparecida, ¿no? Como empresa, gran empresa mexicana, a la basura, simple y sencillamente. Vámonos al Senado de la República con nuestro compañero Francisco Montaño. Allá en el Senado de la República, Miguel Barbosa destapó al jefe de gobierno para candidatearlo como presidente, candidato a la presidencia de la República para 2018. Otro destape. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, destapó al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, como candidato del Partido del Sol Azteca para buscar la presidencia de la República en 2018. En conferencia de prensa, Miguel Barbosa destacó que el PRD debe contender con un candidato propio en 2018, por lo que pidió dejar a un lado las especulaciones sobre una posible alianza con el PAN. Señaló en este sentido que Miguel Ángel Mancera es la única opción que tiene el Partido del Sol Azteca para los próximos comicios presidenciales y advirtió incluso que si no se convierte en su candidato, el PRD quedará a la deriva. Barbosa Huerta afirmó que a partir del próximo 6 de junio, el mandatario capitalino deberá desplegar una estrategia clara para posicionar su candidatura dentro del PRD, de la izquierda y de la sociedad progresista, por lo que le pidió que tome ya una posición rumbo a 2018. Finalmente, el senador perredista advirtió que si no se toma una definición a tiempo, el Partido del Sol Azteca podría perder el gobierno de la Ciudad de México y no podrá impedir el despliegue de Morena. Esa es la información, Eduardo. Muy bien, Francisco Montaño, muchísimas gracias por tu información. Vámonos a la Cámara de Diputados con nuestro compañero Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. El tema ahí es el desafuero de Lucero Sánchez, la narcodiputada. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, muy buenas tardes. ¿Qué pasa ahí en la Cámara de Diputados? Se siguen picando los ojos, ¿no? Así es, Eduardo. Se espera que hoy, después de las 6 de la tarde, se vote el dictamen en la comisión instructora para que posteriormente sea llevado a la JUCOPO, a la Junta de Coordinación Política, y se vea en un periodo extraordinario el posible desafuero de la diputada Lucero Sánchez. Se ha filtrado aquí entre Radio Pasillo en la Cámara de Diputados, el dictamen viene por el desafuero de la diputada. Pero bueno, esto no se va a dar a conocer hasta que ya esté el tema en la Junta de Coordinación Política. Es un hecho que todas las bancadas van a apoyar el dictamen. ¿Podríamos tomar en consideración entonces que sí encuentran elementos suficientes para retirarle el fuero y ponerla a disposición de las autoridades competentes? Al menos lo que se ha filtrado aquí en Cámara de Diputados, así lo indica, Eduardo, pero evidentemente habrá que esperar a que la JUCOPO haga del conocimiento público el documento que la Junta hará llegar, la Comisión Instructora hará llegar. Bien, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, te agradezco mucho la información y sobre todo tus comentarios. Estamos al pendiente, Eduardo. Bueno, pues nos vamos a Asamblea Legislativa del Distrito Federal o de la Ciudad de México, ahora con este cambio. Rubén Labastida, ¿qué tenemos el día de hoy? Bueno, pues tenemos algunas propuestas, Eduardo, referente precisamente a la contaminación. Siguen los al pendiente los diputados de esta situación. Y bueno, pues lo único que están proponiendo últimamente pues es quitar topes. Quitar, obviamente, siguen al pendiente o siguen... ¿Remover y retirar de todo el Valle de México los topes? Efectivamente, es lo que están proponiendo. Esa es la solución que plantean. Dicen que es la solución porque definitivamente pues le echan la culpa al transporte que es ineficiente, al transporte público y también al transporte de carga. Dice que en ese aspecto no se ha visto nada al respecto. Bueno, eso nada más nos habla de que no hay plan de trabajo, no hay perspectiva. Y están haciendo las cosas a bote pronto, ¿no? A ver si no se les regresa. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos.

Y entonces, incluso diría, también fui embajador en Cuba, que no tiene aparentemente nada que ver con la Ciudad de México, y sin embargo, como embajador en Cuba, una de las cosas que hice fue establecer una relación de trabajo entre la Ciudad de La Habana y la Ciudad de México. Es decir, me permití hacer una relación de trabajo y de solidaridad entre las dos ciudades. Entonces, por un lado, hay ese afecto. Que te la echó abajo Vicente Fox, ¿no? Con el come si te vas. Sí, no, totalmente, sí, sí. O sea, un trabajo de canciller, de cancillería como representante de México en la isla de Cuba, y come si te vas, acabó con todo. Acabó con todo, y de hecho no se ha repuesto la relación con Cuba, como hemos visto recientemente con el hecho de que los cubanos prefirieron negociar con Estados Unidos a través de Canadá que a través de México. Eso habla mucho. Perdió el liderazgo México en ese sentido. Absolutamente. Y nunca nos hemos recuperado, ni con el resto del panismo de Calderón, ni con el priismo de Peña Nieto. Ahora bien, tu formación es filosófica, estudiaste en la Universidad del Estado de Nueva York, filosofía, tienes maestría en sociología. Esto nos da un parámetro en que tienes mucho más interés en el conocimiento de las sociedades, en cuáles son los beneficios que podría tener una sociedad con una constitución de 10, como dices tú. Sí. ¿Cuáles son tus propuestas? Mira, la preocupación por la ciudad va en el siguiente sentido. Las propuestas básicamente tienen que ver con tres temas que tiene que resolver la Constitución. La Constitución tiene que resolver la estructura de gobierno que nos va a regir. Que sería la parte administrativa de esta Constitución. Pero es una cosa profundamente política y lo voy a explicar por qué. El segundo asunto que tiene que resolver la Constitución es la relación del gobierno con la sociedad. Y el tercer asunto es la garantía de los derechos de todos los ciudadanos. Son los tres temas centrales de una Constitución. Que ahí algunos especialistas le nombran la parte dogmática de la Constitución, lo que nos imponemos como dogma del respeto de los derechos humanos. Esa es una parte, ese sería, digamos, en el tercer apartado, que me refiero a los derechos que le competen a todos los ciudadanos. Lo que a mí me preocupa como punto de partida son los primeros dos, sí, la estructura de gobierno y la relación entre el gobierno y la sociedad. En términos de la estructura de gobierno, yo tengo una crítica a la estructura actual de gobierno y que yo creo que tiene que, y he estado diciendo así, ponerse de cabeza. A lo que me refiero con esa frase es que tenemos que pasar del hipercentralismo que hoy padece la Ciudad de México, que en mi opinión es origen y fuente de la gran ineficiencia y la corrupción que hoy impera en la Ciudad de México, e ir hacia la devolución de funciones y aptitudes operativas a las alcaldías, a lo que hoy hemos conocido como delegaciones. Hay que repartir el poder en la ciudad, y para repartir realmente el poder hay que repartir el presupuesto. Entonces, hoy, por ejemplo, el presupuesto va... un 19% del presupuesto anual de la ciudad va a las delegaciones y el 81% al gobierno central. Tiene que ser mínimamente un 50-50 para que las delegaciones puedan realmente operar y resolver los problemas donde vive la gente. Porque el gobierno centralizando, absorbiendo todo como un gran pulpo en las funciones en la ciudad, es completamente ineficiente. Quiero retomar el espíritu de la Constitución Federal, que es federalista, no centralista, que es un viejo debate ideológico en toda la historia de México. Y en ese sentido, creo que la ciudad tiene que ser menos centralista y más federalista. Y entonces, esa es una concepción diferente del poder, porque yo estoy seguro que los notables que están redactando la propuesta del jefe de gobierno, que pondrán en nuestras manos en septiembre, será básicamente un documento centralista para mantener las cosas como están. Y entonces yo creo que eso no le sirve a la ciudad. La ciudad está padeciendo lo que está padeciendo básicamente porque este hipercentralismo nos mata y nos asfixia. Y tenemos que replantearlo y ser audaces en ese sentido. Entonces, la primera gran propuesta es esta redistribución radical de funciones y de presupuesto y de operatividad hacia las 16 delegaciones. En segundo lugar, lo que tiene que acompañar ese proceso de devolución de facultades hacia las delegaciones o alcaldías no es tampoco simplemente una cuestión administrativa, es decir, de ahora darles a los nuevos alcaldes más poder. O el presupuesto, ¿no? Sí, sino que es devolver las decisiones hacia las comunidades y al mismo tiempo crear instrumentos para una más activa participación de la ciudadanía en la toma de decisiones en su territorio. Porque la gente está completamente ajena hoy por hoy a la posibilidad de incidir. Parte de la frustración y lo que el presidente de la República denominó un mal humor social, hay un mal humor social en la Ciudad de México. Sí, lo manifestaba diciendo, permíteme decirlo, es que aquí no aplauden, ¿no? ¿Cómo le vamos a aplaudir si no hay el humor para aplaudir? Exactamente. No hay ese convencimiento con las acciones. Día a día vemos que se tropiezan en la toma de decisiones. En esta Ciudad de México se ha tropezado muchísimo. Algo que le preocupa de manera espeluznante, permítame utilizar este término, a los ciudadanos son el respeto a los derechos que tiene cada uno de los ciudadanos. Hemos visto un gobierno autoritario que pasa por encima de los ciudadanos. ¿Cuáles son tus propuestas para que se respete los derechos de los ciudadanos por un lado y por el otro lado que acabemos con ese cáncer que nos está consumiendo, que es la corrupción? Yo creo que tenemos que ir hacia una estructura de ciudadanización de la vigilancia, en términos reales. Esto es, por ejemplo, que el jefe de la policía, el procurador, el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y el secretario de Finanzas, todos ellos tienen que contar con un aval ciudadano. O sea, no serán simplemente nombrados por el jefe de gobierno, sino que tienen y tenemos que entonces estructurar el mecanismo. Pero la Constitución tiene que asegurar esto de tal suerte que tengamos funcionarios que le respondan a la gente, no al jefe, a la gente. Porque esto es lo que hemos perdido en la Ciudad de México. Y entonces tenemos que recuperar esa capacidad de asegurar, y yo digo lo mismo para las delegaciones, quiero que la gente tenga un instrumental de vigilancia ciudadana sobre el jefe delegacional. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el poder, las decisiones, dimanan del pueblo, obviamente en la representación de ese pueblo que está dado en sus legisladores, diputados y senadores, en el caso federal. En el caso de la Ciudad de México, tendría que ser en los diputados locales. ¿Hemos llegado al punto donde los diputados no están representando los intereses de los ciudadanos como para que sea necesario que los ciudadanos de manera directa incidan? Lo que tenemos que lograr, y yo creo que vamos en esa dirección, aunque por un camino bastante perverso, es estamos en la ruta de la diversificación de la representación política. Por ejemplo, justamente el papel hoy que yo concibo, que es el del candidato independiente y del diputado independiente, es que no responda al interés creado de las dirigencias de los partidos, sino que pueda ser una voz refractaria de los ciudadanos que no se sienten representados en esta ciudad o incluso a nivel nacional. Los independientes tenemos que ser un elemento correctivo en el sistema político. Los partidos no van a desaparecer. Lo que tienen que sentir los partidos es de que están siendo severamente cuestionados por, entre otros, los candidatos independientes, que les están señalando constantemente sus hierros, la complicidad de sus intereses y cómo esto daña al tejido social y cómo daña también a la gestión gubernamental. Decía Vicente Fox Quesada, expresidente de la República Mexicana, que los candidatos independientes son como cabras sin mecate. ¿Qué opinión te merece? Bueno, uno, que Vicente es cabra sin mecate, ¿no? Viendo ahora cómo está manejando el tema de Trump, me parece que es, en todo caso, una... No es que no tenga mecate, es que es simplemente ridículo. Entonces, él sí cae claramente en esa categoría. No es mi caso. Mi caso es de que yo soy producto de una elaboración política. O sea, mi cabeza es política. Yo pienso como estadista. Yo estoy pensando en cómo construimos sociedades donde la gente puede convivir de mejor manera. Y ese es mi compromiso. Entonces, lo que estoy viendo es que el hecho de que no se entienda el papel de los independientes va a sorprender mucho cuando juguemos ese papel correctivo. Quiero llegar a la Asamblea Legislativa porque puedo ser un factor correctivo. Yo puedo plantear cosas ahí como esto de la descentralización del poder, de una mayor participación ciudadana directa en la toma de decisiones, que me parece que es fundamental, y el respeto a los derechos de la gente solamente se va a dar cuando hay funcionarios que tengan el aval de la ciudadanía. Si eso no sucede, entonces no vamos a poder resolver las cosas. Esta es la concepción que yo voy a llevar a la constituyente. Esta es la concepción por la que voy a pelear, probablemente con los 40 notables nombrados por dedazo en la asamblea y por muchos de los diputados de los partidos que van también representando a intereses de sus partidos, de sus dirigencias. Y muchas veces de empresas privadas también. Y también de empresas privadas. Pero en mi caso, yo que he sido miembro de partidos políticos y a mucha honra, y yo lo digo porque... Sí, participaste en el Partido Revolucionario del Trabajo, ¿no? De los trabajadores. ¿Fuiste parte del PRD también? Fui fundador del PRD. O sea, yo... He creído en el sistema de partidos cuando sentí que era el instrumento adecuado para ayudar la transición hacia la democracia en México, cuando vivíamos en un régimen casi unipartidista, en todo caso de partido hegemónico. Pero hoy ya no es el caso. Y hemos llegado a una cierta perversión en el papel de los partidos y necesitamos corrección. Y los diputados independientes o los candidatos independientes, en el nivel que sea, tenemos que estar conscientes de que esa es nuestra gran responsabilidad, es asegurar, reenderezar el rumbo de la transición democrática que se ha desviado en nuestro país. Y hoy tenemos la oportunidad de darle rumbo democrático mucho más sólido con la participación de la gente en la Ciudad de México. Y yo quiero ser parte de ese proceso. Para lograrlo, obviamente, se necesita la confianza de los ciudadanos. Y muchas veces los ciudadanos nos preguntamos, bueno, el empaque ahí está, pero ¿de qué está hecho este candidato? ¿Valores morales? ¿Valores éticos? ¿Cómo te conformas tú? ¿Tu familia? Platícanos un poco de la familia. Bueno, mi familia es una familia de mucha ascendencia extranjera. Mi bisabuelo... Que en la República Mexicana también la mayoría tuvimos bisabuelos, abuelos, inclusive padres que venían de España, de Inglaterra, de otros países, y este gran crisol que ha permitido conformar a todo el pueblo mexicano se conforma precisamente de todos los migrantes, sí, que llegaron, sí, a América. No es raro, ¿no? No, yo creo que es parte de la construcción de una sociedad mucho más rica en su pensamiento, en su visión, en su liberalidad incluso de pensamiento, incluso de religiones, ¿no? De la diversidad religiosa, que me parece que es un componente importante para las sociedades. Mi bisabuelo era un minero inglés que llegó a México y se casó con una mexicana, y de ahí proviene la parte de mi familia paterna, digamos de origen inglés, y la parte de mi madre, que son una mezcla de canadienses y americanos. Entonces, esto lo que nos ha dado en términos de yo, mis hermanos y lo que yo he podido dar a mis hijos, es una visión de mundo, de que además estamos en este mundo para construir cosas y para hacer el bien con la comunidad. Y esta idea ética, si ustedes quieren, pero también es una convicción ideológica, porque en mi proceder, yo como pensador marxista que fui durante muchos años, convencido de la necesidad de una transformación radical, pude al mismo tiempo equilibrar mi reflexión a través del tiempo. Me sirvió mucho ser embajador de México en Cuba, por ejemplo, para ver el funcionamiento de la economía comunista y para llegar a la conclusión de que realmente era disfuncional, que la omnipresencia del Estado no conviene. Entonces, tenemos que buscar otros tipos de equilibrios, y la manera de hacer eso es una combinación entre rectoría económica en cierto grado del Estado, junto con una sociedad boyante, con muchas iniciativas individuales o colectivas, ya sea en el terreno económico, en el terreno social, cultural, etcétera. Entonces, todo esto es parte de la reflexión que yo he tenido a través de la vida, donde he ido cambiando ideas sobre cómo hacer esto. Pero lo que nunca he cambiado es mi convicción de que yo requiero vivir en una sociedad democrática, plural, donde es posible expresar las opiniones y donde yo confío en la gente y confío en el poder de la gente para dictar el rumbo correcto. Y por esa razón, el corazón de mi propuesta para la Constitución de la Ciudad de México es poner a la gente en el centro de la Constitución, y que seamos nosotros, los pueblos, quienes seamos realmente los constructores de nuestra sociedad. Retomando al benemérito de las Américas, el presidente Benito Juárez, en su apotema decía que el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Entre los individuos como entre las naciones. ¿Esto cómo lo traduces y cómo lo propondrías para llevarlo a la nueva Constitución de la Ciudad de México? Yo estoy proponiendo, por ejemplo, una figura jurídica que quiero colocar en el centro de la Constitución, que es la figura de lo que he denominado la anuencia vecinal. Quiere decir que las obras, las construcciones, los nuevos edificios, los cambios de usos de suelo, las nuevas formas de seguridad, la nueva forma de operar de la policía en una comunidad, las nuevas formas de distribuir incluso el presupuesto social hacia las comunidades, todo eso requiere de la anuencia vecinal, de la anuencia de los habitantes de las zonas. La cercanía, la cercanía de los funcionarios con la sociedad. Exactamente. Que se ha perdido, ¿eh? Exactamente. Por ejemplo, logramos a través de un movimiento importante parar el corredor Chapultepec, a través de una votación que hizo la gente. Se establecieron las reglas, etcétera. Pero eso fue un caso excepcional, porque en realidad la decisión de los vecinos no era vinculante para la autoridad. La autoridad podría haber dicho: qué interesante su opinión y voy adelante con mi proyecto. El jefe de gobierno decidió no hacerlo por razones políticas, sin duda. Pero en realidad lo que yo quiero es convertir esa anuencia vecinal en la norma, no la excepción. Entonces la idea es involucrar a la gente y obligar a la autoridad a tener que dialogar con la gente. Si trae proyectos, tiene que convencer a la gente. Esa es la manera de gobernar. Pero no este estilo centralista de imponer las cosas y después pedir perdón en todo caso. Que muchas veces así sucede y lo hemos visto últimamente a nivel federal. Ricardo Pascoe Pierce, ¿cómo podrían hacer las personas que nos están escuchando, que estén interesados en conocerte y en tus propuestas? ¿Cómo se pueden acercar a ti? ¿Tienes alguna página en internet, alguna oficina donde puedan encontrar información sobre ti? Pueden comunicarse conmigo a través de mi Twitter, que es @rpascoep. También en Facebook, que es Ricardo Pascoe Pierce. También hay un teléfono al que pueden acudir, que es un celular 55 50 50 85 85, y estos instrumentos de contacto sirven también para poder enviar las propuestas, discutir las ideas, organizar foros. Hay poco tiempo. Quiero decir también que nunca hemos votado por independientes de esta manera en la Ciudad de México. En la boleta habrá del lado izquierdo la lista de los independientes y uno tiene que encontrar el candidato de su preferencia y marcar en un cuadrito arriba de la página el número del candidato. Como que está complicado, ¿no? Es complicado, pero vamos a tener que aprender cómo hacer esto. Ni modo, no hay, en la democracia no hay más que aprender a las rutinas de orden en la democracia. En mi caso, yo he estado diciendo que quiero construir una constitución de 10 y llamando a la gente a votar por el número 10, porque yo soy el número 10 en la lista. Entonces tienen que marcar 10 para votar por mí. Pues ahí lo tienen ustedes. Si quieren sacarse un 10, pongan un 10, ¿no? Pero sin lugar a dudas, para tomar una buena decisión hay que tener muy buena información. Ya tenemos el Twitter, la página de Facebook de Ricardo Pascoe Pierce. Síganlo, entérense de cuáles son las propuestas, de qué está hecho el candidato, cuál es su empaque, y la decisión sin lugar a dudas es de cada uno de los ciudadanos. Te agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado en este espacio y me gustaría invitarte para que en las próximas semanas, antes de que llegue la veda, podamos seguir platicando, aunque sea vía telefónica, y nos comentes cómo te está yendo. Con mucho gusto. Si estás yendo calle por calle, casa por casa, ¿cómo te reciben? ¿Cuál es la respuesta de los ciudadanos? Con mucho gusto. Estuve hoy en el evento la Estela de la Luz en sobre Reforma. A la que le llaman la galleta o el monumento a la corrupción, ¿no? Ese mero. Protestando en contra del nuevo edificio que van a poner ahí en esa zona porque invade una parte de Chapultepec. Y estamos bueno, no te vayas lejos, el de Vancomer, que está enfrente de la Estela. Exactamente. Le cedieron el gobierno del Distrito Federal o de la Ciudad de México una calle completa, ¿no? Para así la es. Entrada y salida del estacionamiento. Así es. Así, quitándole esa vialidad a los ciudadanos. Incluso haciéndole un túnel especial para ese edificio. Lo que es tener influencia, ¿no? Entonces, lo menciono este caso de que estuve en la protesta en contra de ese edificio hoy, porque hablando del empaque, pues ese es mi empaque. Yo estoy en las cosas, yo estoy en los movimientos, yo estoy defendiendo a la ciudadanía y pretendo seguir haciéndolo como diputado o no siendo diputado. Pero yo creo que hoy esta es la discusión en la que hay que estar. Hacer una constitución que va a durar los próximos 200 años y tenemos que construir nuevas reglas completamente insólitas para incorporar la ciudadanía en la toma de decisiones. Si no, la ciudad será un caso perdido y estas crisis, como las que estamos viviendo ahora de carácter ambiental, van a seguir y no van a tener freno y perderemos la Ciudad de México. Te agradezco infinitamente el que nos hayas hecho muchas el favor gracias. De acompañar en este espacio. Recuerden gusto. Ustedes, denle una revisadita. Constitución de 1857. Ya

ha pretendido instrumentar estrategias que vemos que nada más no dan resultados. ¿Cuál es tu apreciación? ¿Tienes tú ya algún diagnóstico de lo que está sucediendo? Porque platicábamos con la senadora Silvia Garza y nos decía que todavía están trabajando en estudios que el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México no tienen ni siquiera estudios para partir de ellos. Pues bueno, lo que pasa es que en la Ciudad de México solamente se mide la calidad del aire. Y eso, bueno, creo que es para todos con relativa desconfianza. Pero si quisiéramos hacer un estudio integral en materia ambiental, yo creo que descubriríamos, por ejemplo, que el agua en la Ciudad de México está mucho más contaminada que el aire. Descubriríamos también que nuestras áreas verdes, y en especial los bosques y barrancas, se encuentran siempre amenazadas por invasiones irregulares, por cambios de uso de suelo, pues por apropiaciones que hacen algunas personas. O, bueno, con eso podríamos seguir a qué sucede con los residuos sólidos, qué sucede con el drenaje, por qué no se trata el agua. En fin, el tema ambiental en la Ciudad de México es un gran pendiente, y es un gran pendiente porque además son obras que no se ven. Entonces, como no se ven, los gobiernos ni le invierten ni les importa. Con respecto a los combustibles, se ha hablado mucho en esta semana que terminó y en la que estamos transitando, que los combustibles, dicen especialistas, sin lugar a dudas, que generan contaminación producto del consumo de los vehículos. Pero ayer en conferencia, Semarnat, Pemex y la Secretaría de Medio Ambiente decían que las gasolinas que se consumen en el Gran Valle de México no son altamente contaminantes, es más, se atrevieron a decir que no contaminan. ¿Qué opinión te merece? Bueno, yo nada más entonces tendría una pregunta: ¿por qué si las gasolinas que se utilizan en el Valle de México no contaminan, por qué existen entonces estas políticas del no circula o del noble no circula? ¿De dónde se lo sacan, no? En la que caen estas autoridades. Cualquier tipo de combustible, cualquiera, contamina. Y eso es obvio. La generación de energía y la utilización de energía, por supuesto que tiene un costo para el medio ambiente. Dependiendo del tipo de energía al que se trate, la huella para el medio ambiente va a ser mayor o menor. Incluso si lo planteáramos, por ejemplo, en energía eólica, que es de las menos contaminantes, bueno, al final la torre de donde va a estar ese molino, pues genera un impacto en ese pequeño espacio de suelo. Todo tiene un costo para el medio ambiente, solo que hay casos, como por ejemplo los combustibles fósiles, el caso me parece más radical el del carbón, que tienen un impacto en el medio ambiente mucho más fuerte. Ahora insisto, todas las gasolinas van a contaminar, algunas en mayor o menor grado, dependiendo de la calidad. Lo que yo estoy leyendo, Eduardo, es que las autoridades dicen que las gasolinas que se importan en México cumplen con la normatividad. Lo que no queda claro es si las normas mexicanas están acordes a la normatividad internacional, o más bien se trata de una norma mucho más relajada, como se ha escrito ya en algunas columnas. Eso falta analizarlo. Pero, insisto, el problema está en que no se cuenta hoy con un diagnóstico sobre claramente dónde están los problemas medioambientales en la Ciudad de México, incluso en todo el Valle de México. Pero ya que no se cuenta con ese diagnóstico, tampoco se va a contar con una correcta planeación o incluso con la delimitación de objetivos básicos sobre cómo reducir las emisiones de carbono y cómo contar con políticas que permitieran el rescate del agua, de los ríos, hasta tratar el agua que se utiliza en la ciudad, el tema fluvial, que permitieran también saber cómo se van a abordar los temas de los residuos sólidos, que permitieran también tener una correcta planeación urbana que tuviera alcances hasta metropolitanos. En fin, la agenda es muchísima y las autoridades parece que no pueden planear más allá del día siguiente de ver si va a haber contingencia o no. Gabriela Cuevas Barrón, tú como licenciada en Ciencias Políticas, donde la política es la relación que tenemos todos los seres humanos, ¿de qué manera influirías ahí en la Cámara de Senadores para citar a los titulares de las dependencias responsables para que rindan cuentas, que nos den un diagnóstico real y que no sigamos en estos chismes y dimes y diretes? Pues mira, la realidad es que necesitamos los votos para que eso suceda, y ahorita la situación en la Comisión Permanente es complicada porque estamos además en medio de campañas y procesos electorales. Entonces, pues digamos que las sensibilidades de cada partido se encuentran más a flor de piel que en otros momentos. Yo creo que es un tema que va a seguir. Va falta que todavía un par de semanas la Semarnat anuncie cómo va a quedar el semestre del no circula, falta que se analice también cómo está la norma en materia de gasolinas. Hemos presentado ya puntos de acuerdo en esta materia y por supuesto que le vamos a estar dando seguimiento, porque pues por más que las autoridades quieran plantearlo como un tema de coyuntura, el tema ambiental llegó al planeta para quedarse. La salud de los mexicanos, sobre todo de quienes habitamos en esta gran Ciudad de México, pareciera que no tiene mayor relevancia ante las coyunturas políticas. ¿De qué manera presionar para que los demás senadores y los partidos políticos tomen en serio esta situación que estamos viviendo? Pues creo, Eduardo, que cada vez hay más conciencia. Ya hay varios estudios que demuestran que los altos índices de contaminación, por ejemplo, pueden incidir en las vías respiratorias tanto como el hecho de ser fumador. Entonces ya hay varios estudios, me parece que este tema cada vez genera mayor sensibilidad y mayor conocimiento entre los legisladores, y creo que no será un tema que se aborde nada más en ocasiones especiales, sino que ya tenga pues un análisis más cotidiano en el Senado de la República, y seguramente también será un motivo importante de análisis cuando se esté elaborando la Constitución de la Ciudad de México y haya que revisar pues toda esta parte que a veces queda nada más como enunciativa, ¿no? El derecho a un medio ambiente sano, bueno, ¿cómo se va a llevar a cabo el ejercicio de ese derecho, en especial en una ciudad tan contaminada como la nuestra? Mira que sin lugar a dudas, senadora Gabriela Cuevas Barrón, es un tema al que no le debemos quitar el dedo del renglón, y si podemos abrir la llaga para que supure en esta parte de la corrupción, tendremos que hacerlo. Si me lo permites, me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para ahondar sobre las agendas o la agenda que tú tienes planteada en el Senado de la República y conocer un poco más sobre esto que nos está pegando tanto en lo económico como en la salud en el Valle de México. Claro que sí, Eduardo, me dará muchísimo gusto poder estar ahí con usted. Te agradezco mucho por la información que nos has proporcionado y sobre todo por tus comentarios. No, al revés, muchas gracias a ti y a tu auditorio, estamos para servir. Muchísimas gracias. Es la senadora Gabriela Cuevas Barrón. Ella es senadora por el Partido Acción Nacional y representante en el Senado de la República del Distrito Federal, lo que es ahora la Ciudad de México. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. La jefa delegacional en Tlalpan, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó una denuncia ante la Contraloría General de la Ciudad de México en contra de Eduardo Venadero, director general de Servicios de Transportes Eléctricos, por presuntamente organizar el plantón de pobladores que se instaló ante la sede delegacional. Sheinbaum Pardo dijo que esto ocasiona que el funcionario público abandone sus funciones a la par de que utiliza sus tiempos para promover a un partido político en contra de las autoridades delegacionales. Jorge Alvarado Galicia, jefe delegacional en Milpa Alta, es acusado de golpear a una persona cuando esta fue a preguntarle por qué lo habían incluido en la nómina delegacional, siendo que él no trabaja ahí. Según los familiares de Juan Domínguez Aguilar, la persona golpeada, existen sueldos fantasmas hacia el afectado y al tratar de aclarar la situación con el delegado, lo golpearon en la cara y el cuerpo y lo detuvieron. Cerca de 300 niños fueron desalojados de la primaria República de Venezuela en la colonia Juventino Rosas de la delegación Iztacalco por un presunto olor a gas. Al lugar llegaron los servicios de emergencia y los niños fueron llevados a una escuela cercana mientras se realizaban las revisiones pertinentes, con las cuales descubrieron que el aroma provenía de un gato muerto, cuyos restos fueron hallados junto a la escuela. Una vez descartado el riesgo, los niños regresaron a clases. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves estatales. En el marco del Festival Internacional 5 de Mayo, que se realiza en la ciudad de Puebla, los gobernadores de Oaxaca y también el anfitrión Gabino Cue y Rafael Moreno Valle respectivamente, firmaron un convenio de colaboración. El objetivo de este acuerdo es fortalecer la industria turística y la promoción cultural de ambas entidades a través de mayores inversiones y estimulando la atracción de mayores corrientes de turismo nacional y extranjero, se informa a través de un comunicado. El delegado federal del Programa de Inclusión Social Prospera en el estado de Veracruz, Alejandro Baquedano, renunció a su cargo, informó la Secretaría de Desarrollo Social. Y finalmente, la Fiscalía General del Estado de Tabasco, en coordinación con la Procuraduría General de Justicia de Chiapas, arrestó a 8 presuntos secuestradores y extorsionadores, miembros de 2 bandas delictivas que fueron desarticuladas. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Breves internacionales. Sanders se apunta a otro tanto frente a Clinton y Trump gana sin rivales. Bernie sumó una nueva victoria en las primarias demócratas de los Estados Unidos para lograr la nominación presidencial frente a su rival Hillary Clinton. Mientras que en el campo republicano no hubo sorpresas y Donald Trump ganó, por supuesto, las 2 primeras contiendas a las que se presentó ya sin ningún adversario. En Virginia Occidental, los votantes, tanto demócratas como republicanos, estuvieron llamados a las urnas la noche de este martes, dando la victoria a Sanders y Trump respectivamente. Mientras que en Nebraska, centro de los Estados Unidos, solo votaron los republicanos, que también auparon al magnate neoyorquino. Y en Brasil se sigue gestando la crisis contra Dilma Rousseff. El Senado, precisamente el día de hoy, inició la sesión en la que definirá si la presidenta brasileña será sometida vida al juicio político del que hemos venido comentando en este espacio, que puede poner fin total a su mandato y como consecuencia tendría su separación del poder durante 180 días. Por su parte, el presidente del Senado, Renan Calheiros, a las 10 de la mañana, hora local de Brasil, inauguró la sesión y estableció los procedimientos que serán seguidos para una votación que se espera que concluya durante la madrugada de este jueves. Y en Filipinas, el virtual nuevo presidente Rodrigo Duterte, muy polémico por cierto, dijo que cambiaría la constitución e implantará un sistema de gobierno parlamentario y descentralizado al día siguiente de ganar las elecciones en los resultados provisionales. Duterte, criticado por defender la ejecución de criminales y drogadictos para combatir la delincuencia, ha obtenido 15.6 millones de votos, ya con el 93.58% del escrutinio completado. Finalizamos este breve recorrido internacional para el Punto Crítico, Laura Brujés. A ver, ¿qué resultados acarrearía la extradición del Chapo? ¿Que el Chapo iniciara túneles en su nueva celda? ¿Que el Chapo se propusiera candidato presidencial de la comunidad hispana? ¿Que el Chapo fuera a desquitar a los mexicanos con Donald Trump? Pero lo más probable... ¿Lo más probable? ¡Ay! Pues lo más probable es que el Chapo financie campañas del Partido Demócrata y Republicano. Visión Laboral con Javier Cerón. Por lo que se refiere a las pensiones de los trabajadores que tienen cuentas individuales en Afores, al parecer empieza a haber una pequeña recuperación y por lo tanto la CONSAR aseguró que dará a conocer que hubo crecimiento en los rendimientos y por lo tanto esto es una buena noticia para los miles de trabajadores que tienen cuentas en este tipo de ahorro, sobre todo porque se venía cuestionando severamente que las pensiones se habían caído y las minusvalías se habían sumado tan solo en los primeros dos meses de este año alrededor de 15 mil millones de pesos, lo cual era preocupante. Sin embargo, al parecer el mercado se empieza a recuperar y empieza un ligero repunte. En otro orden, las organizaciones sindicales se preparan a todo lo que da para apoyar a sus candidatos en las dos entidades donde habrá elecciones. Por lo que se refiere a la Confederación de Trabajadores de México, Carlos Acevedo del Olmo ha instruido a todos los principales integrantes de su comité nacional para que acudan a diversas entidades a apoyar a sus candidatos, como son Tamaulipas, Oaxaca, Quintana Roo, Aguascalientes y el sábado pasado recientemente en Luis en Puebla, donde apoyó al candidato del PRI y por lo tanto, bueno, pues la organización más fuerte de México está activa según lo ha dado a conocer el propio Acevedo del Olmo. Este es el reporte laboral y bueno, para ustedes Javier Cerón Espinosa, muy buenas tardes. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Pues existe una mejoría, aunque muy lenta, en la economía de nuestro país, sobre todo porque el consumo privado se fortalece durante febrero con un avance de 5.1% real anual, mejorando notablemente el aumento de 3.5% anual en enero, logrando ubicarse por segundo mes consecutivo por arriba de la tasa anual promedio en 2015, cifrada en 3.6% anual. El desempeño actual se da luego de mejoras sustanciales en todos sus componentes, destacando la demanda de bienes importados que alcanza su mejor registro anual desde junio de 2015. Por su mayor peso relativo al interior del consumo privado, la demanda de servicios nacionales es reflejo del dinamismo que el sector de los servicios le ha impuesto a la actividad económica agregada durante el primer trimestre del año. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, y en los pesos y centavos, déjeme decirle, el dólar el día de hoy en Banamex a la compra en 17 pesos con 52 centavos y a la venta en 18 con 27. La Bolsa Mexicana de Valores perdió 0.37%, quedando en 45.506.87 unidades. La mezcla mexicana del petróleo quedó en 35.92 dólares por barril y las reservas internacionales se mantienen en 177.731 millones de dólares. El oro lo consigue usted en los bancos en 27.500 pesos la onza y la plata Libertad